altas. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia eslabón. ¿Eslabón? Sí, eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Eres el ser escogido por Dios, y cual tierra fértil en ti, se da la vida. Como faro de luz señalas el mejor camino por esos senderos que marca el destino. Eres el campo de poetas, y madre de monarcas, que sin distingo de raza, en cuna humilde o mansión privilegiada, tu amor es igual y tu grandeza se levanta. Eres quien enseña los principios de la vida, quien procura salud y bienestar a tus hijos. Eres el guardián que avisa los peligros, y eres consejera universal que sabes todo. Eres continuación de ángel prodigioso, eres bendición para el camino desconocido. Eres el adiós en despedida y la alegría de la bienvenida. Eres el mejor recuerdo después de la partida. Eres juez imparcial que obras con justicia y das a cada quien lo merecido. Eres tú el ser que Dios ha escogido para decirle madre o simplemente mujer, ser bendito. Eres ese ser que ya sea monarca o vasallo, vencedor o vencido, hombre ilustre o mendigo, también fortuna, la han tenido. Buenas tardes, amigos, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Gracias a los amigos que nos escuchan a través de la www.radiocce.com, a las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón, un abrazo gigante, y para todas las madres del mundo, sobre todo de nuestro Ecuador, un feliz día mañana. Este día les deseamos, previo al Día de las Madres, un saludo muy cordial, un abrazo gigante a todas las madres en su día. Hola, bea, Juanchito, bea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a toda la gente que nos escucha a la Frecuencia Eslabón. Un nuevo sábado ahí con vibra positiva. Estamos acá en este programa. Y claro, por supuesto, ya mañana Día de la Madre. Igual un abrazo a todas las mamacitas. Sin ellas no podríamos estar acá, ¿no? Son importantes de nuestra vida. Así es. Y amiga, déjame comentarte que tenemos unos invitadazos acá. Antes vamos a decir la pregunta del día. Claro, tenemos triqui traca. Así es. ¿Los espacios públicos deben ser normalizados al arte popular? Esa es la pregunta de hoy. Para ser parte de esta pregunta, pueden comunicarse con nosotros a nuestra fanpage, Frecuencia Eslabón. Así que conéctate, comenta ahí sobre nuestra pregunta triqui traca, da tu opinión hacia nosotros. Y vamos enseguida con un tema musical de Warcry, El amor. Y estamos de regreso y escuchamos ese tema, El amor de una madre. ¿Qué tal? Bacanísimo ese tema, ¿cómo sonaba, no? Estamos ya aquí con nuestro invitado de hoy, Ciro Tuapán. Kiro. ¿Y qué dice mi amigo? ¿Cómo vas? Y también tenemos acá mi amigo David Tuapanta, ¿no? Ciro Tuapanta es parte del movimiento Perros Callejeros, parte de Logia Marginal, hace teatro, música. Sus historias musicales y teatrales están basadas en un mundo de escenarios marginales, sociales reales, fuertes y también formales. Tratan de representar lo que pasa en nuestra realidad. Su trabajo diario necesita del contacto con el público, no solo en la exposición, sino también en el proceso creativo o de construcción, ya que es en las calles, en las plazas y parques donde se tomarán los materiales para la creación de experiencias, de imprevistos, dichos populares, cuentos, ruidos, mitos, leyendas. El espacio abierto se vuelve un laboratorio de investigación que finalmente se torna en un espacio de exposición. Las letras de los temas musicales, las composiciones musicales y teatrales han sido creadas de manera colectiva y se refieren a cuentos callejeros e historias marginales, leyendas urbanas de todos, todas y de nadie. Buenas tardes, Ciro, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Gracias, gracias por invitarme y pues aquí estoy para cantar un poco y entregarle la vida a lo que se hace. Bacancísimo, mi brother. ¿Has venido preparado para sí, un acústico? Tengo ahí unas cancioncitas que le quisiera. Vamos a compartir ahí unas cancioncitas en vivo a toda la gente que nos está escuchando, así que vamos conéctate, a empezar con un pilas. Tema musical de ellos justamente, Logia Marginal, Desobediencia. El corazón para poder amar, de entregarte sus errores al tiempo y asfáticos cansado a tu derrota, tocar cantando en una caja musical blanco, rojo y negro, enrojecerte el corazón y las ideas para poder matar a los que mueren en este día nada. Thank you. Regresamos, amiga Geraldine. Aquí estamos ya con David y Cío Topanta. Vamos a conversar un poquito con ustedes. Cuéntenos, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cómo empiezan? A mí empieza en San Juan. Como a los 14 años de edad, más o menos. Cuando en los años 80 los grupos folclóricos estaban en auge. Entonces ahí aprendí a tocar recién las zamponias, la quena, la típica, ¿no? Uh-huh. Un poquito el cuatro, el bombo folclórico. Eso fue como lo primero que tuve como, no sé, tus primeros instrumentos. Mis primeras cosas, mis primeras experiencias. Entonces la manera de barrio en ese tiempo se inducía full a los jóvenes. Todos los jóvenes siempre andaban cargando la zampoña, la quena en ese tiempo, ¿no? Así que claro, estaba una, de como una moda, también. Digamos, también. Ajá. Se hizo, ¿no? Venían de Bolivia, los grupos de Bolivia, del Perú, y se reunían en la Plaza del Teatro. Había callejón abierto, donde es el municipio, en el callejón, eran callejones abiertos, igual la parte de el otro lado de la Plaza Grande, todos esos callejones eran abiertos, la Plaza Chica, y ahí eran los grupos folclóricos, pues, ¿no? Entonces eran la... esperaban grupos de 8, de 10, y luego al último empezaba la sicuriada desde los grupos de folclor desde las 12, digo, hasta las 9, 10 de la noche, ¿no? Y tipo 8 de la noche, que era en donde la gente más se reunía, se unían los grupos y tocaban a sicuri, apunte, redoble y zampoñas, o una horrenda fiesta, ¿no? Y era chévere, me acuerdo, en ese tiempo nací el Charijayak. Que para mí es una influencia bien importante también en la música, ¿no? Claro, no es bacán. Entonces es como que en ese tiempo los Charijayas salían a la plaza, música de ellos y todo eso, o sea, era hermoso, ¿no? Realmente ese tiempo las plazas todavía estaban ahí. Realmente pasaba algo. Bueno, buenas tardes con todos, ya me junto ya también al equipo de Saludos, de Eslabón. Chris. Así que bienvenidos también a los Logia Marginal. Una larga trayectoria, Ciro, bueno, no sé cómo decirte a veces, porque como nos conocemos hace buen tiempo, pero bueno, yo te conocía como Ciro, ahora ya estás manejando un mote, un apodo que es Kiro, pero la música también ha sido parte esencial, y sobre todo también, no solo la música, sino las artes escénicas, dentro de la carrera de los Logia Marginal, en este caso, que ustedes lo mantienen. ¿Cómo nace también esta experiencia? Porque nace con los panas en la calle. Claro. En esa época había la Casa del Obrero, donde se reunían muchos de las agrupaciones teatrales, musicales, de la década de los 80 en adelante. Algo, coméntanos por ahí. Sí, esto nace en la Casa del Obrero, realmente, con los perros. Yo tuve la primera inducción de teatro de ellos, ¿no? De los perros tuve la primera inducción de teatro en la Casa del Obrero. Entonces ahí nos daban los talleres de música y hacíamos presentaciones adentro cuando la casa aún estaba bien. Armábamos el teatro cuando había la época de lluvia y a la gente que pasaba la llevábamos allá. O sea, era interesante el trabajo en esa época también. Ahí nació la logia, digamos, ¿no? La logia nació como un paso más del teatro popular, diría yo, llamada ya de ponernos como nombres perros o logia, ¿no? Porque el Fabián, el Héctor, fusionaban el rock ya con el teatro. Entonces yo me enamoré de eso, realmente, verles en la plaza a ellos dos en eso, ¿no? Pero era un rock, era el rock de ese tiempo y el rock a ellos como en su edad y en su experiencia les afectó, Led Zeppelin, qué sé yo, el Tri, el rock de ese tiempo. Yo era el hijo de ellos, ¿no? Entonces cuando yo fui, o sea, me encantó todo y me encanta el Tri, me encanta Led Zeppelin y todas esas influencias, pero yo ya venía con el grito del rock en la garganta, del rock más fuerte, digamos, ¿no? El metal, no sé si el metal mismo, pero la gutural, no sé. No quiero definir mi estilo porque eso es mi más bien me voy en una búsqueda de algo más propio, pero hay una influencia del heavy, hay una influencia más en mí del punk, mucho de eso, ¿no? Entonces la necesidad y ese paso nuestro fue de eso, o sea, ¿cómo hacemos un teatro nuevo con esa clase de influencia? Entonces era durísimo romper también con el esquema de los compañeros y también de la sociedad también. Entonces nos tocó eso, ¿no? Atrevernos a estudiar y luego proponer y hacer luego los montajes y los performances que hacíamos ya como grupo en base a esa estética y nos va bien, creo yo. Nos pudimos romper muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, muchos esquemas. Pero esas experiencias, bueno, las teatrales, bueno, yo conozco la trayectoria, bueno, conocía la trayectoria de Fabián. ¿De quién hablamos? Es Fabián Velasco, el hombre orquesta, quien ya falleció en algunos, hace unos años. Hablamos también de los perros callejeros. Pero ellos se formaron, bueno, autodidácticamente la mayoría de cosas, en tu caso también autodidacta, buscaron esa cosa de ir adecuándole un teatro que sea más vivencial antes que, digamos, académico. Yo creo que una persona que se dedica ya a estudiar e investigar deja de ser de autodidacta. O sea, la autodidacta es como verle a una persona que como raro, ¿no? Decir, ¿de dónde si ni ha estudiado? O sea, no hace falta, creo, decir eso, ¿no? Sino más bien... Compañeros, Fabián estudió en el conservatorio, viajó a Europa, tuvo influencias musicales muy grandes, por eso llegó a lo que llegó, ¿no? El Héctor ha tenido maestros de influencias de teatro, de los mejores maestros de Latinoamérica y del mundo, ¿no? De algunos, no de todos. Entonces, tenemos una experiencia, y no hace falta decir yo estudié en la Central y yo estudié aquí y acá, que también, ¿no? Yo también lo he hecho. Tengo el título, o sea, no creo que me hace falta eso. Ya a esta edad también, ¿no? Porque... Se ha rodado full y se sabe qué es la universidad y qué es tal. Entonces, ya, o sea, somos manes que hemos investigado full el teatro popular, el teatro de calle, y nos hemos arriesgado a mezclarlo con otras técnicas más contemporáneas, ¿no? Con el rock más duro, qué sé yo, o sea, eso es lo importante en nosotros, digamos, romper un poco el esquema en la calle, la monotonía del teatro también. Entonces, bacán. Eso. Bacán, y no sé si... Parece que está un poco muy hablado. Muy hablado. Sí. Y a ver si el brother Kiro nos deleita con uno de los temas. Bueno, hay temas y temas. Ahora estoy cantando en algunas partes solo, ¿no? Es parte de esta propuesta. No sé cómo llamarla aún, pero es música... Música andina. El blues, burócrata municipal. Las 10 de la mañana y colas interminables son 2 horas de retraso. Me estoy retrasando a mi trabajo. Son 2 horas de retraso. Son las 10 de la mañana. Me estoy retrasando a mi trabajo. Me recuerdas a mis profes del colegio, burócrata municipal. Llegas tarde con tu chari a mandarme y a gritarme. Me recuerdas a mis profes del colegio, burócrata municipal. Llegas tarde con tu chari a mandarme y a gritarme. Y las firmas, y los sellos, y el RUC, si tiene hermanas, ¿por qué no vino con ellas? Y las firmas, y los sellos, y el RUC, si tiene hermanas, ¿por qué no vino con ellas? Eres igual a tu jefes, burócrata municipal, eres igual a tus jefes, así como te tratan, tratar, lamer traseros de los jefes, hacer esperar a tanta gente, es más feo que decirles que el aparato municipal está podrido, está dañado, hay que mandarlo a volar. Está podrido, está dañado, hay que mandarlo a volar. Ve ahí. Bien. Hablando de, bueno, de estos actos que... Esta canción la compuse como hace unos... 10 años. Vea, ya tiene... Cuando el municipio hicimos una función en Quito a pie y no nos pagó en 2 años. hijo de puta, era foco, loco, porque es tenaz, dos años y se les había perdido el trámite, la típica, ¿no ve? Y lo que me tocó es sacar en Face, porque en ese tiempo ya había esta onda de las redes sociales, y publiqué la canción también al lado de lo que puse. Los manes al día siguiente me tenían el pago listo. Qué feo, cachas. O sea que había que poner presión como para hacer este tipo de cosas. Dos años ya me calenté porque pasaron otras cosas, pero de ahí me podía sostener como para que me hagan caso. Pero bueno, las realidades no han cambiado. Y de ahí no han cambiado en nada, por eso te digo, y a eso iba, o sea, la canción va y la toco ahora como a los años y es por eso, digo, no ha cambiado en nada. Tú vas a los hospitales y tal, es fatal. Si no te hago la pregunta triquitraca para hoy, ¿los espacios públicos deben ser normalizados del arte popular? Ay, qué, o sea, es normalización, institución, politización, o sea, son términos que el Estado impone, que el Estado quiere controlarnos. No, o sea, más bien, si en realidad quisieran hablar del seguro social, si en realidad quisieran hablar de planes de vivienda, no somos muchos los artistas populares, somos contados, inclusive algunos hacemos música y teatro por sobrevivir, toquesturear dos, tres cosas, ¿no? No somos muchos. Nos visualizan, pero no les interesa. Porque hablamos cosas que no les gusta, que están muy en contra de lo que ellos pretenden. Eso, entonces, no. Si quieren hablar del espacio público, ya sabemos nosotros qué espacios podemos hacer arte, no ellos. Yo tengo 44 años de edad. Que nos llamen a la gente que sabe de espacios donde hemos hecho plaza y que nos convoquen a ver qué nosotros podemos a ellos decirles que se puede hacer más en las plazas. Las plazas yuchas, ¿para qué nos sirven? Ahora, claro, nos las tomamos y las usamos y las adornamos con nuestro arte, pero venimos con malabares, venimos con cuerdas flojas, venimos con un montón de cosas, las generaciones nuevas, y las plazas nos sirven así. No están entonces adecuadas. Tienen que adecuarlas. Así es. Nosotros vamos con los instrumentos, hacemos música acústica y tal, pero no podemos plantarnos con una guitarra eléctrica, porque las tomas no están activadas. Cuando hay tomas, y cuando no hay tomas, no hay, en la mayoría de parques no hay tomas ni nada. Por eso, o sea, entonces, el centro histórico igual se está haciendo para las embajadas, se está haciendo toda una cuestión política que no se consultó a nadie. Las personas más que han vivido en el centro histórico, como los vendedores ambulantes y tal, van a asignarse luego más a otros lados, ¿no? Algunos ya las asignaron. Y eso va en progreso, cada vez más, como una avalancha que no para, ¿no? Entonces, mal podría yo decir que ellos vengan a querer darnos permisos de 4 meses y eso, ¿no? O sea, está mal. No hablemos de cosas en serio, hablemos de trabajo. Nosotros no tenemos trabajo. Nosotros no tenemos un sueldo y no queremos un sueldo, pero queremos la libertad para poder hacer nuestro trabajo, que no la hay. ¿Entiendes? Claro. Habemos gente que no estamos alineadas al Estado, a muchas cosas del Estado. Entonces, no nos interesa, pero dennos la libertad. Nosotros somos una minoría que merece respeto también. A veces confundimos ciertas situaciones. Una cosa es hacer el comercio, otra cosa es hacer arte. El arte lo que procura, y como decía Ciro, en ese caso, procura abrir a veces los ojos de una realidad distinta que a veces la autoridad no la quiere ver, porque se hace una voz disonante, una voz que no cuadra con lo que a veces nosotros vemos, ¿no? Y claro, voy a tomar un poco el nombre de ellos, la marginalidad del músico, del artista popular, queda en eso, o sea, en lo marginal, en lo subversivo, y hay que sacarlo de las plazas, hay que sacarlo, porque, entre comillas, adecenta o a las plazas, entonces no puede, pero sí se permite hacer otro tipo de actividades que tampoco están acorde a una exposición. Recién nomás se publicaba a través de las páginas de las redes sociales una violación a un derecho humano, que es a la movilización y también a la expresión artística, porque la expresión artística es distinta, le sacaban a unos compas que hacían algo de teatro, algo de circo, creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso como que... Como que por ahí no va la situación, o sea, si es que quieren normalizar o normatizar las situaciones, primero consulten con los actores quiénes están ahí pendientes, o sea, ahí comienza la labor, digamos, democrática, porque de democracia no tiene nada, de parte de las autoridades. Si no hay ese cambio, si no hay ese cambio de mentalidad y que los artistas pueden expresarse, yo les juro que esta ciudad se vuelve una ciudad de cemento, concreto, y que no va a tener ni siquiera esos lados de libertad. Y por eso era la pregunta de ahora, ¿no? Si se tiene que normalizar el uso del espacio público para los artistas, ¿no? Entonces, hagamos un corte comercial y enseguida retornamos con ustedes. Así que regresamos acá en Frecuencia Eslabón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica, auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Taikev en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta con los panas de Logia, acá con el pana Kiro. Pana David. Con el pana David Toapanta. Quiero compartirles yo una frase. Dice, no es mi deber como madre darte lo que pides, sino mostrarte qué es lo que necesitas y ayudarte a conseguir esas cosas por ti mismo. Vea, hay una frase contundente por el día de la madrecita. A veces esperamos que nos den, pero a veces no sabemos cómo hacer. Entonces, así hay un dicho, ¿no? Dice, mejor es enseñar a pescar que darle pescando, ¿no? Entonces, así que por ahí va la situación. Y ese pescar, hablando de la pesca, algunos de los artistas justamente han buscado ese pescar, ese crecer desde la calle, y eso han contado, los Logia Marginal han contado muy claro las historias de la calle. ¿Cuál es la base principal de la letra o de la composición, digámoslo así, de Logia Marginal? Más allá de tener un cierto conocimiento sobre la técnica música, saber de la técnica en sí, es la vivencia. La vivencia con la gente. Entonces, eso nos ayuda a escribir las letras y todo eso. Imagino lo que ves en la calle. Muchísimas experiencias. Muchas experiencias. El caminar, ¿no? El caminar nomás se ve. Es chévere porque ahora ya la gente. Por ejemplo, esta canción que voy a tocar se llama El Blues de las Putas. Yo tuve hace un tiempo en las redes sociales un confrontamiento con el movimiento feminista. Claro, ahí. Pero. Para nada dividirse, más bien unirse, no la institución, los movimientos reales sin la institución. Mejor. mejor les canto. Vaya. Frente a este sistema que nos tiene embobados con política. Frente a este sistema que nos tiene embobados con las leyes. Frente a este sistema que nos tiene embobados con la moral. Antes que me lo escupas tú, ya te lo dije, yo soy puta. Antes que me lo escupas tú, ya te lo dije, yo soy puta. Si ser puta es ser libre, yo tengo vocación. Si ser puta es ser libre. O sea, esta reflexión no es una cuestión así al azar tampoco, ¿no? No, pues... Hay algunas cosas que se dicen... Sí, todos estos son grafitis de las mujeres, del movimiento de mujeres. Ya. Yo lo quise ordenar en un momento cuando conviví con ellas un poco, me permitieron hacer un performance con ellas, me permitieron entrar en su movimiento, lo cual agradezco muchísimo, me limpió mucho. Y estoy en etapa de limpieza, no es que por entrar a un movimiento ya dejas de ser machista, así como la magia. Toda la sociedad mismo, ellas mismo. Entonces es eso, esta canción compuse para el movimiento. Hay unas cosas, bueno, y que muchos de los establecimientos, instituciones, digámoslo, se han tomado, ¿no? Las distintas imágenes, los imaginarios se han ido ocupando desde la institución, incluso el de la mujer. Pero también ahora se está basando, y justamente tenías una forma de decirlo a esta imagen que a Fabián Velasco se le está tomando desde parte del municipio, que quieres también revelarla, ¿no? O sea, en el sentido de que una cuestión es sacar la imagen y otra cosa es pedir autorización también, ¿no? O sea, claro, o sea, mira, yo vine y hice esta entrevista casi para eso, para reivindicar una lucha, ¿no? Una lucha que viene ya desde hace mucho tiempo. Mañana se cumplan 3 años de la muerte del Fabián. Mañana domingo 13. Entonces es importante decir esto, o sea, que no, pues, o sea, ellos quieren utilizar una imagen que pesa full en la calle, que para el imaginario, para la gente que trabaja, para las vendedoras, para todos nosotros en la calle, no solo para los artistas callejeros, sino para todo el movimiento de la calle, pesa full. El Fabián era una persona que se marginó, una persona que realmente le dijo no al Estado, él y sus hijos. Y en ese tiempo fue atropellado por el Estado muy feamente. Entonces no hay tal de que cojan el nombre de él para querer hacer proyectos que no van a ningún lado encima más. Claro. Como te digo, que no hablan de cosas profundas, reales, sino de cosas mediatas, de cosas de maquillaje. Entonces no va. Esa es la bronca, no mía. Por ahí está el Héctor, por ahí están un montón de gente que hemos hablado de esto. Hemos La gente en las redes ha expresado, full, y está mal, ¿no? Cuando el mismo Belandia murió, el mismo Belandia trabajó siempre como un mismo peatón. Y el mismo Belandia, ¿qué pasó en la Casa de la Cultura? Le dieron nunca un proyecto. Al mismo Belandia en el municipio jamás le reconocieron, ni siquiera como mimo, le atropellaban, le jodían mucho. Y cuando se murió recién ahí, le dieron un espacio para velarle y le compraron la Casa de la Cultura, porque una persona bien marginal, la caja y todo. A veces la Casa de la Cultura sirve de velatorio para los artistas populares, porque antes de morirnos, jamás tenemos proyectos reales, jamás. Así es. Y bueno, echémosle a la trayectoria también. No sé si pasaste por esta canción con los perros callejeros. Ahí está el otro pana David. No sé si es que en este tema de los perros callejeros interveniste, porque claro, la trayectoria de los perros también es larga y fuerte. Vamos a escuchar Mora. Guajira Mora. Guajira Mora. No sé si participaste en esa composición. ¿Cómo fue la participación tuya? La Guajira Mora sí es una canción de taller y también del Fabián. Fue una canción en colectivo, muchas cosas, y casi el Fabián fue el que la compuso realmente, ¿no? Esta canción tiene la letra es de las coplas ecuatorianas, son coplas realmente. Entonces, para grabar esta canción grabamos con estas coplas. Pero cuando salíamos a la calle casi siempre cambiábamos de coplas. Creo que la única que no cambiaba era la del Diablo Quiteño. Pero de ahí casi todos cambiábamos de copla casi siempre. Pero estas elegimos para grabar el disco, el tema, cuando nos propusieron grabar. Entonces ahí vamos con Guajira Mora. Perros callejeros con Guajira Mora. Suéltala, Panchito. Sonando Guajira Mora en esta tarde. Estamos acá con los compas de Logia Marginal, pero también tenemos la grata visita del David. Es que la canción. No, es que me acordé de otro lado. Cuidado, no lo voy a decir, así que tranquilo. que nos va a dar un anuncio, pero antes vamos con algo más, querida Gerald. Vamos con Chawar Mirki. Diálogos de la memoria. Pero la vista quita. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la que se edifica su futuro. Inauguración de Diálogos de la Memoria, instalación escultórica monumental del insigne maestro Pedro Herrera Ordóñez, ubicada en la autopista del Valle de los Chillos, en el distribuidor de tránsito de la Armedia, sector del Puente 9. Esta obra de 30 metros de altura simboliza la unidad de los 8 cantones de Pichincha, que como las gotas de agua de la vida van labrando cada día la piedra del destino para construir una nueva provincia y un mejor país, con esfuerzo, con amor y con la diversidad cultural como fuente de hermandad profunda. El gobierno de la provincia de Pichincha invita a la comunidad para encontrarnos frente a la obra Diálogos de la Memoria. El gobierno de la provincia de Pichincha, a través de la Coordinación Intercultural y Plurinacional, procura generar diálogos interculturales entre la población de Pichincha con el fin de poner en evidencia la posibilidad del encuentro común, la alegría de compartir con el otro, la reafirmación de la diversidad cultural y el reconocimiento de una provincia plurinacional, cuyo mayor patrimonio sin duda es el conjunto de seres humanos que la habitan, la viven y la construyen cada día. El prefecto Gustavo Baroja Narváez, con su alta sensibilidad hacia el arte, fraguada a través de una historia personal de lucha por el cambio social y muy cercana al arte popular, en especial a la música, fortalece la propuesta de embellecer el camino que transitan los pichinchanos en su diaria labor. Confía en la energía positiva que brinda el transeúnte, al vecino, la apreciación de la obra de arte que no se refugia en el frío museo o en la casa del millonario, sino que está dispuesta en libertad para el disfrute feliz y la contemplación estética en el espacio que transita cada día. Por ello, haciendo realidad un soñado proyecto de unidad pichinchana, une sus esfuerzos al talento y la creatividad del maestro Pedro Herrera Ordóñez para dar a luz la instalación escultórica monumental denominada Diálogos de la Memoria, que se asentará en la autopista General Rumiñahui a la altura del intercambiador de tránsito en el Puente 9 vía a Fajardo. Esencialmente, Diálogos de la Memoria es una estructura triangular pictórica de 30 metros de altura, de la cual penden 7 gigantes gotas que representan a los cantones de la provincia de Pichincha. El octavo cantón es representado por una gota que reposa sobre la base, misma que es construida por una gigantesca piedra, extraída del río Blanco en el noroccidente de la provincia, y llevada al sitio de la obra por pedido exclusivo del maestro Herrera. Cada gota de resina tiene un largo de 7 metros. En la parte más ancha tiene una dimensión de 1,80 metros que se reducen progresivamente mediante círculos concéntricos hasta llegar a los 20 centímetros. Las 3 primeras gotas se basan en cálculos de Tesla, 3, 6 y 9 como números universales, y las 5 gotas restantes se encuentran basadas en las progresiones aritméticas de Fibonacci. Es una propuesta monumental que ocupa el trabajo de un equipo multidisciplinario de alrededor de 70 personas, especializados en distintas ramas de las ciencias y las artes. El arte como expresión de la sensibilidad humana tiene que estar a disposición de toda la comunidad. Embellecer y sensibilizar los espacios que ocupa el caminante pichinchano es un sueño de los gestores del proyecto. El agua, no solamente como fuente de vida, sino como la vida misma, es aquí representada por las gotas que prenden desde el triángulo. Pero en esta concepción, el agua no se representa a sí misma, sino que cada gota que pende representa a cada uno de los cantones de la provincia, pregonando en sí mismas la hermandad, la unidad y la diversidad impregnadas en el trabajo de cada día, como la gota que con su diario permanente e insistente trabajo, aparentemente minúsculo, llega a romper la enorme piedra en la que cae sin ruido, sin pompa, sin pregones, pero con la constancia del ser humano de Pichincha, que cada día labra su destino con su incansable labor. Diálogos de la Memoria es además una muestra del esfuerzo coordinado entre el planteamiento estético puro, concebido por el talento del maestro Herrera, y el cálculo de ingeniería de alto nivel facilitado por la empresa Radin, con la supervisión del equipo profesional del gobierno de la provincia de Pichincha. Cada parte de la instalación escultórica tiene su propia historia. La enorme piedra de color verdoso, cabeza de dragón, en palabras del maestro, extraída desde el río Blanco en el cantón Los Bancos, en la vía a Las Mercedes, pesaba originalmente 27 toneladas. Para sacarla de su nido, se utilizó una de las retroexcavadoras más potentes del país, que sin embargo, tuvo que hacer mucho esfuerzo para lograrlo. El traslado hacia Pifo fue impresionante. En la carretera muchas personas detenían sus autos para fotografiarla. Se la llevó para hacerle un corte de acuerdo a las necesidades de la obra y para ello se utilizó el método árabe de las estacas, en un trabajo de 15 días continuos hasta lograr dividir su corazón. El maestro Pedro Herrera Ordóñez, artista plástico ecuatoriano, nacido en La Paz, provincia del Carchi, es el autor de la obra Diálogos de la Memoria. Su infancia y estudios primarios los realizó entre su tierra natal y la ciudad de Pasto, en Colombia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene estudios en el arte plástico tanto en el Ecuador como en el extranjero. Su estancia habitual se desarrolla entre Toronto, Canadá y Quito, Ecuador. Ha sido condecorado en los Estados Unidos de Norteamérica por la Casa Blanca, el Senado y la Asamblea. Ha sido declarado huésped de honor de la ciudad de Los Ángeles por 5 veces. Actualmente se encuentra en Ecuador plasmando su obra Diálogos de la Memoria, con el auspicio total del gobierno de la provincia de Pichincha y su coordinación plurinacional e intercultural. Ya estamos de vuelta aquí en Frecuencia Eslabón. Tenemos aquí un amigo, a nuestro amigo David, que ha venido a decirnos que David, bienvenido. Bienvenido, brother. Hola amigos, muchas gracias. Bueno, vengo a hacerles una invitación para un festival que se realizará el sábado 19 de mayo en la Casa del Obrero. Esto está cerca de la Plaza del Teatro, en la Flores y Manabí. Este festival queremos conmemorar el Día Internacional por la Objeción de Conciencia. La objeción de conciencia es un derecho humano que está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos. Y la objeción de conciencia lo que propone es la construcción de un mundo menos violento a través de herramientas no violentas para resolución de los conflictos. ¿Crees que todavía sigue siendo violento? Los estados siguen siendo violentos, obviamente. Vemos Pakistán, todas las partes de Siria, que está ahora siendo bombardeada como no tienen idea. Pero acá en el país sigue habiendo esa violencia estatal. Bueno, sí, ahora últimamente vemos casos extremos ya que no los habíamos vivido. La desaparición de los periodistas y su posterior muerte. Ese es un crimen casi contra la humanidad, ¿no? Porque la violencia que se está generando ahora en la frontera norte es muy, muy, muy fuerte, muy delicada la situación. ¿Qué faltaría como para terminar este tipo de violencias que se dan acá? Bueno, principalmente creo que el Estado debería hacerse cargo de estos espacios que están alejados de las grandes ciudades, ¿no? Y debería haber más inversión económica, en salud, en educación. Que por no tenerlo, ellos tienen que obligadamente ver el medio para subsistir más rápido, que ha dado en Colombia. Sabemos que tenemos el tema de las drogas y es un negocio que da mucho dinero, y los campesinos, al verse en su necesidad, pues trabajan en esas cosas y vemos los resultados que tenemos ahora, ¿no? Claro. Chévere, David, entonces nos repites, por favor, el 19 de mayo. Sí, el sábado 19 de mayo, desde las 10 de la mañana, en la Casa del Obrero, celebraremos el Día Internacional por la Objeción de Conciencia, donde tendremos una feria de arte, una feria de artesanías, música en vivo, teatro, poesía y mucha fiesta para pedir por la paz y por un mundo menos violento. Eso, entonces ya saben, amigos, el 19 de mayo, todos invitados a la Feria del Obrero.